En caso de sobredosis, naloxona puede mantener viva a la gente. Sin eso, ahora puedes tener naloxona, tiras para detectar fentanilo enviadas a ti gratis. Sin preguntas, no más pérdida de vidas. Visite oasis.ny.gov. oasas.ny.gov. Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del Estado de Nueva York. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. WMG Guayama, San Juan, WEM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSN Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial. Juernes, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. Porque recordar es vivir. 12 de octubre, ciudad de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario, felicidades. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. La gente que va a almorzar conmigo, buen provecho, bon appetit, me guarda el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Bye. clásico.

se luzca. Así decía cuando empezaba y cuando cantaba, le entretenía. Sube. Porque te estoy mirando. que quieras. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando como quiera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. Dame lo que tienes allá atrás. Esa liquidez que le mete de que tú. Dame lo que tienes allá atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Yo quiero la combi completa. ¿Qué? A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. Set it off, I suggest you don't. Set it off, I suggest you don't. Set it off. 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. It's a celebration. Celebration. double set. Jueves clásico. Throwback Thursday.

La Mega Mezcla con Alex. Lánzate a Dunkin' por estas ofertas, como el sándwich de salchicha, huevo y queso.